47 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, saludamos a la gente que nos escucha desde Río Ceballos, desde Salsipué, la gente de La Granja, Unquillo, Mendiolaza, la gente del Talar, que pareciera no pertenecer, pero lo son de Mendiolaza, ¿no? Saldana, La Calera, de este lado, Zona Norte también. Gracias por estar, gracias por mandar mensajes también. Recién me decía, cuando hablábamos de George Michael, cancioncita de los 80, me decían en mensaje de texto. Bueno, gracias. Esta también es bien ochentosa, ¿eh? In Excess. Y lo prometido es deuda, nos vamos para las calles de Villa Allende, Cali. Sí, ya la tenemos del otro lado a nuestra colega movilera Lu Argüello, que está en el Consejo Deliberante. Te renovamos el saludo, Lu. Les renovo el saludo yo a ustedes. Efectivamente, acá estamos en el Consejo Deliberante de Villa Allende, en la esquina de Alcina 9 de Julio, justo atrás del Cordiez, para quienes no conocen. Y estamos nada más y nada menos que con la presidenta del Consejo Deliberante, María Teresa Riu Castro de Vélez, y en videollamada con el concejal Julio Loza, que también nos va a aportar un poco desde el móvil que tenemos acá entre nosotras. Así que, bueno, saludamos a Teresa. Buen día, Teresa, te agradecemos mucho estos minutos acá con la Radio Nexo. Gracias a usted, gracias Lucía y gracias a todos por darnos esta oportunidad de hacer conocer este proyecto de ordenancia que estamos haciendo a tres concejales. Bueno, uno de los concejales va a participar también en esta entrevista. Claro, lo saludamos también a Julio Loza, vamos a ver cómo se escucha. Buen día a todos. Se escucha bien. Bueno, parece que va. Sí. Bueno, Teresa, contanos, Teresa y Julio, cuéntenos principalmente de qué se trata, en qué consiste este proyecto de estacionamiento medido que ha ingresado el Consejo Deliberante de la mano de ustedes y otros concejales. Yo decía que nosotros empezamos en el año 2019 a trabajar con comerciantes con un sistema de estacionamiento medido que no lo teníamos muy claro en este momento, pero sí sabíamos que era necesario regular un poco el estacionamiento en determinadas zonas de Villa Allende, que son prácticamente una playa de estacionamiento permanente de autos que se asientan y no tienen rotación. O sea, le impiden al comercio desarrollarse mejor, y mientras tanto hay gente que deja sus autos a la mañana y vuelve de sus trámites, o vuelve de Córdoba, o en fin, o va a trabajar dentro de Villa Allende durante todo el día, e impide que los vecinos se movilicen y hagan sus compras en este radio que hemos detectado que es el más complicado de la ciudad. Empezamos en el 2019, el 2020 con la pandemia y el 2021 nos han coartado continuar con este proyecto. Sin embargo, me parece que este es un buen momento para hacer el estudio. Esto va a llevar tiempo para su aplicación. Entonces, no es necesario que esperemos a de vuelta tener las calles de Villa Allende saturadas y un caos vehicular y de estacionamiento para ponerlo en consideración también de los vecinos y de los comerciantes este proyecto, que lo que quiere es precisamente regular. No tiene como objetivo un afán recaudatorio. Es desalentar el estacionamiento innecesario y prolongado de vehículos sobre la zona comercial, sobre las zonas comerciales de Villa Allende. Sobre todo facilitar el acceso a los vecinos, a los comercios en las zonas de mayor actividad, desalentando la práctica extendida y comprobada de usar la ciudad como playa de estacionamiento gratuita, lo que impide la rotación vehicular y desalienta el posible comprador. Eso es lo que nosotros hemos detectado y eso es lo que dio origen a este proyecto. Ya, básicamente la idea del proyecto sería desalentar el estacionamiento prolongado, como vos decís, en base a un cobro, una tarifa, ¿no? Ahí. ¿Estamos hablando de qué monto? Estamos hablando de que esto sería una hora de estacionamiento sería gratis. Nadie tendría que pagar por la primera hora de estacionamiento. A partir de la segunda hora de estacionamiento empezaría el cobro. Eso haría que hubiera una rotación vehicular y que el posible comprador encuentre estacionamiento de las zonas de porque realmente hay establecimientos comerciales que no es solamente uno. Villallende ahora tiene tres foros comerciales bien definidos. Julio, no sé si querés agregar alguna. Fundamentalmente, lo que hemos entendido es que es una necesidad asumir y poner sobre la mesa la discusión sobre esta cuestión que vemos que afecta por igual a comerciantes y también a la gente de Villallende, porque a diario recibimos demandas de que no se puede estacionar, porque la verdad, quienes habitamos Villallende entendemos y queremos estacionar un poco más al frente del negocio al que vamos a comprar, ¿no? Esto es así, y sabemos que esto va a implicar un cambio de mentalidad de la gente de Villallende, de asumir que tengamos que pagar un costo por un estacionamiento. Pero también entendemos que ha llegado el momento de plantear esta discusión frente a los comerciantes, frente a la población, frente a los concejales y frente al Ejecutivo, para por lo menos empezar a tratar. Esto seguramente será el primer paso de una discusión, pero sin lugar a dudas que aparece como una cuestión absolutamente necesaria de asumir y decidir hoy frente en determinado horario y día. Realmente es un caos y todos lo vivimos y todos lo reclamamos. Entonces, por eso es que esta ordenanza aparece como un primer paso pendiente a ordenar esto y a otorgar una herramienta que nos permita tener algún orden en áreas determinadas, porque tampoco es que hacemos esto extensivo a todo Villallende ni a todas las áreas céntricas de Villallende. Están delimitadas. Esto ha empezado la discusión en el Consejo Deliberante. Estamos empezando la discusión junto con los otros concejales y hemos convocado a los comerciantes para escucharlos. Seguramente tenemos alguna ronda de conversaciones con algunos vecinos, con algunos representantes de los vecinos, para intentar aunar el criterio y ver cuál es la mejor solución. Nosotros hemos propuesto esta en este proyecto para abrir la discusión. Entonces creemos que es un paso adelante en este tema. Bueno, Julio, ahí mencionaste dos cuestiones importantes, ¿no?, con respecto al proyecto. Primero, que no el horario que está restringido, en principio sería el cobro de lunes a viernes de 8 a 1 y de 5 a 20 horas, y por el sábado de 9 a 13 horas. Y como mencionabas también, no abarca todas las calles del centro, sino que deja algunas zonas libres, como la plaza o incluso la costanera. Pero de todas formas, no es menor, como mencionabas, el tema de la participación y la opinión de la ciudadanía, porque si bien es cierto que es una problemática la cuestión de las personas que estacionan y, bueno, dejan su auto todo el día en un lugar ocupando, como decir, un espacio que por ahí necesita el comprador para acceder a los negocios, pero también va a afectar a muchísima gente que, bueno, que utiliza el estacionamiento cotidianamente, comerciantes o empleados de comerciantes que deben dejar sus autos o vehículos porque trabajan durante el día en la ciudad. ¿Cómo está previsto y cómo se ha hasta ahora manifestado la población en este sentido? Por lo pronto, las opiniones que nos han llegado en nuestras redes sociales han sido bastante de resquemor, ¿no?, de duda y un poco de rechazo. Bueno, nosotros no queremos ocasionarle a la ciudadanía ningún inconveniente. Tampoco queremos que esto sea gravoso. Tampoco es una ordenanza que sea recaudatoria, como dije recién. Al contrario. Por eso le queremos dar todas las facilidades a la ciudadanía, sobre todo a los vecinos. Sobre todo a los vecinos. Las facilidades están dadas por que siempre haya una hora gratis. La segunda facilidad es que, si bien está la inconveniente de que acá va a existir una aplicación tecnológica, no es necesariamente la necesidad de tener la aplicación en el teléfono celular. También los comercios que quieran adherirse al sistema pueden tener un postnet y pueden cargar una X cantidad de tiempo para una persona determinada. Entonces, el ciudadano, el vecino que quiere hacer una compra, no solamente tiene la posibilidad de tener una aplicación como lo tiene Córdoba y hacerlo fácilmente desde la aplicación, sino que también puede ir al mismo comercio donde va a hacer la compra y pedir que le venda X cantidad de pesos, que son muy pocos en realidad, nunca se va a gastar mucho en Villallende, porque hemos pensado en que, además de lo era gratis, las demás horas pagas sean de muy bajo costo. Está el inconveniente de que la gente se va a tener que acostumbrar a esto, a pedir, a comprar una cantidad de horas o de tiempo para estacionar o de tener una aplicación en el celular. Pero eso lo están ya haciendo casi todas las ciudades medianas y grandes en todo el país. Nosotros hemos recorrido varias ciudades que ya lo están implementando. También vamos a determinar un tiempo de prueba, que eso está en la ordenanza. Si el sistema no funciona, la municipalidad podrá rescindir el contrato con quien sea con quien haya hecho el convenio, con quien haya ganado la licitación para llevar adelante el estacionamiento medido, lo puede hacer hasta con 6 meses, dentro de los 6 meses de firmar el convenio. O sea que, si se ve que no resulta, la municipalidad no va a tener ningún costo para rescindir el contrato. También va a haber un periodo de prueba. Y también se han considerado los casos, todos los casos especiales que tienen que considerar, como por ejemplo de la gente que habita en el centro de la ciudad, de la gente que tendrá que adquirir permisos especiales como los taxistas o los traslados de valores a bancos que necesiten lugares especiales para estacionar. Tengo una consulta, Teresa, ¿qué sucede con los trabajadores informales que en este momento en Villa Allende muchos viven de cuidar los autos en horarios diurnos y nocturnos? Y este es otro tema que habrá que tratarlo de otra manera, en otra instancia, porque sí también se nos ha planteado dentro del Consejo que hay los denominados naranjitas que hoy cuidan los autos y que, bueno, que lo hacen como un medio de vida. Por eso es muy importante que sepas que la ciudad de Villa Allende tiene muy pocas calles que van a ser destinadas a van a ser nombradas como de estacionamiento restringido y medido, y el resto de las calles de la ciudad van a estar a disposición de todos los vecinos para estacionar. En una ciudad como la nuestra son pocos pasos, son pocas cuadras las que hay que recorrer para llegar a destino. Y además, en Villa Allende tenemos que se van a poner con el tiempo que demore en presentarse toda esta ordenanza también a disposición de los vecinos para que los puedan dejar en lugares como ahora es un obrador Luz, se corta la comunicación, Luz. A ver si podemos retomar. ¿Hola? No, se ha cortado la comunicación. Vamos a ver si podemos contactarla nuevamente. Bueno, hablaba más o menos de cómo está escrito este proyecto. Bueno, algunos de los datos a subrayar es esto de que el estacionamiento medido de aprobarse, bueno, ¿hola? Ahí estamos de nuevo. Lu, ¿sí nos escuchás? No, ¿nos escuchás, Lu? Sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahora sí. ¿Nos escuchás bien? Sí, ahí, claro. Se cortó por un instante. Vamos a retomar. Qué raro. Sí. Son por cuestiones de comunicación, se empezó a perder el audio, te tuvimos que contactar. ¿En qué momento? ¿Hasta dónde llegaron? Lu, escuchamos hasta el momento, bueno, que ella estaba explicando algunas cuestiones que contemplaban. No sé si todavía continuamos con Teresa de Vélez ahí para retomar la entrevista. Sí, continuamos. Uh-huh. Sí. Teresa, discúlpanos, tuvimos un inconveniente técnico dentro de la comunicación, pero ya estamos de vuelta en el aire del anexo. Y justamente recién estabas hablando de los playones municipales o que el municipio pone a disposición como lugares disponibles para estacionar. Ese creo que es un problema que le preocupa a toda la población de Villa Allende, no solamente porque hay algo acá que la ordenanza obviamente no contempla, no se está previendo la expansión de los espacios de estacionamiento, digamos, la falta de estacionamiento, más allá de si es regulado, medido o no, es una problemática en Villa Allende muy importante. ¿Cómo se está evaluando eso desde el Consejo? Justamente la problemática que hay en Villa Allende es el estacionamiento por largos periodos de tiempo de autos de gente que viene hasta Villa Allende o que estaciona en el centro de Villa Allende y, por ejemplo, hace trámites a Córdoba o toma los ómnibus interurbanos desde Villa Allende hasta Córdoba, hacen trámites y dejan el auto estacionado todo el día. Total, es gratis. Y entonces el vecino que quiere hacer compras en un comercio céntrico no tiene lugar porque un auto dejó estacionado durante 5 horas en un lugar céntrico. Eso es lo que se quiere desalentar. Hoy en día Villa Allende es una playa de estacionamiento de autos que están durante muchísimas horas. La ciudad, el microcentro de Villa Allende, sufre esa problemática. En cuanto a los playones, recién te nombraba, hay 4 playones municipales con suficiente capacidad como para que se queden los autos de gente que quiere dejarlo más de 4 o 5 horas. El playón que está atrás de la municipalidad, el playón que está cerca del vado Sargento Cabral, el playón que está en el Banco Macro, al frente del Banco Macro, al costado del Polideportivo, bueno, se seguirán buscando alternativas y todo el resto de la ciudad. Como decía recién, es muy fácil caminar los metros entre lo que no está medido y lo que está medido. La gente aprenderá a trasladarse esos pocos metros para tomar un ómnibus, ir a Córdoba o ir a sus trabajos, en lo que tienen que cumplir 6 o 7 horas, mientras dejan el auto estacionado. Bueno, vamos a volver ahí al estudio con Tucu y Cari para si tienen alguna pregunta. Muy completo, la verdad, la información, Lu. Bueno, hay que ver ahora qué pasa con eso. Sí, a mí me creo que también para preguntarle a Teresa esto de acostumbrarnos a cobrar, porque ¿qué va a pasar? Va a pasar un tiempo en que esta hora, o va a haber una cláusula en la ordenanza que esta hora que te dan no pasa a ser una promoción, porque suena una promoción, o sea, te prometemos una hora gratis y después te la cobramos a la siguiente. ¿Se va a establecer? ¿Se va a quedar? La ordenanza es explícita, es taxativa. Primera hora es gratis, no hay una promoción. La primera hora es gratis, es lo que necesita cualquier vecino para hacer una compra. Sí. Voy a compartir también a Julio con este tipo de respuestas, porque no es la intención de esta ordenanza, vuelvo a repetir, algo que sea recaudatorio. No, la intención es evitar el estacionamiento prolongado de autos que lo vemos, lo sabemos, lo conocemos, durante largos periodos de tiempo, uh-huh. Y no dejan espacio para que el vecino que quiera hacer compras encuentre estacionamiento en las zonas comerciales de Villa Allende. Le paso a Julio para que te conteste esto también particularmente, uh-huh. Porque es preocupante que lo piensen de esa manera. Uh-huh. No es una promoción, es taxativa la ordenanza, lo dice explícitamente. Uh-huh. Es condición excluyente, 2 cosas. La primera hora, gratis, y por otro lado, 6 meses de prueba. Uh-huh. A ver, un minuto. Sí, sí. En eso hay que... Tenemos dificultad en el audio. Una zona absolutamente restringida en el estacionamiento medido a las arterias centrales o las que denominamos críticas. Esto no se refiere a áreas grandes de la ciudad de Villa Allende. Se refiere a los corredores centrales y críticos que tienen que ver con donde se ha detectado que hay estacionamiento y que hay posibilidad de que la gente haya una renovación permanente de estacionamiento. Uh-huh. Entonces, frente a esto, está claro que la hora gratis está garantizada y se va a garantizar a través de la aplicación tecnológica que se decida utilizar, que tendrá que garantizar que todas las personas que carguen la aplicación y la utilicen tengan garantizado una hora de estacionamiento gratuito en cualquier de estas áreas, porque no es que si se estacionan 10, 15 minutos, luego ya se les gasta la hora. Van a poder gastar la hora en distintos puntos comerciales de la ciudad en el área restringida. O sea que la hora va a estar garantizada. Pero a su vez, recién hacían alusión a que si esto implicaba una ampliación de los espacios de estacionamiento en Villa Allende. Y sin lugar a dudas que sí, porque esta ordenanza tiene previstas áreas absolutamente gratuitas que hoy no se están utilizando y que hoy no están optimizadas como estacionamiento gratuito para las personas de Villa Allende, que no están contenidas dentro de estas áreas de estacionamiento medido, que están a una o dos cuadras, a tres cuadras de los lugares restringidos, pero que van a ser áreas de estacionamiento gratuitas para todas las personas y que van a poder acceder a ellos, como recién mencionaba Tere, atrás de la municipalidad, al frente de lo que era el registro civil, al frente para que se ubique la gente que nos escucha con más, al frente de Linares, al lado de Sargento Cabral, todas estas áreas van a ser gratuitas y también va a ser gratuita todas las áreas que no están contenidas. Por ejemplo, para que tengamos claramente el concepto, es decir, por ejemplo, hoy la plaza de Villa Allende, la plaza es un lugar que está vacío normalmente durante el día porque no estaciona nadie, y bueno, seguramente el hecho de cobrar en las áreas críticas centrales va a hacer que se desplace. ¿Y a cuánto está la plaza de Villa Allende del centro o de las áreas críticas? Dos o tres cuadras. Es decir, se van a ir desplazando hacia otros sectores absolutamente gratuitos. ¿Me entiendes? Y otra cosa que quería apuntar es que, sin lugar a dudas, una preocupación muy importante de quienes hemos hecho el proyecto y de todos los concejales de Villa Allende, la situación de las personas que hoy viven y trabajan de cuidar los coches en las áreas críticas y que ahora van a ser medidas. Estas personas tienen que tener una solución. Estamos pensando en ayudarlos a conformar una cooperativa que seguramente también van a poder seguir trabajando en estas áreas que se va a expandir el estacionamiento en Villa Allende, porque, como les decía recién, si les empiezan a estacionar en la plaza, estas personas que hoy trabajan de esto van a poder ir a cuidar a la plaza, pero también queremos dotarlos de un instrumento, de una herramienta que les permita alguna cobertura mínima, como es una cooperativa. Así que en eso estamos trabajando, y seguramente en el desarrollo, que no está contenido en esta ordenanza, pero paralelo a esto se va a trabajar esta situación también. Bueno, ahí espero que se haya escuchado la voz del concejal Julio Loza, que les recuerdo está presente virtualmente en esta reunión a través de una llamada. Sería interesante, si me ocurre, preguntarte, Teresa, como vos decís, esto es un proyecto que seguramente va a generar muchas dudas y muchas inquietudes de parte de la población. ¿Qué mecanismos tienen previstos para, recoger la opinión de la ciudadanía? Bueno, nosotros estamos tratando de viralizar, y por eso le hemos pedido a ustedes que nos ayuden. Por ahora hemos largado una encuesta muy básica por WhatsApp. La encuesta es muy chiquita, ya recibimos muchas respuestas, pero necesitaríamos más. Y la encuesta en realidad es un disparador para que la gente lea la ordenanza, porque lo que nos interesa es que la lean y que no tengan miedo de que acá se les cobren cantidades importantes. Al contrario, la ordenanza no pretende nada más que regular el estacionamiento prolongado. O sea, desalentar el estacionamiento prolongado y facilitar a los vecinos la compra, la rotación en distintos comercios durante una hora con costo cero o durante más horas con un costo muy bajo, pero ya no va a ser tan fácil para el que quiere estacionar el auto 6-7 horas y ir a hacer trámite o ir a trabajar a otro lado, que lo haga porque ya le va a empezar a costar. Y va a encontrar otros lugares donde el estacionamiento es gratuito. Vos lo has dicho Julio recién, la zona de la plaza, toda la costanera. Lo que pasa es que el clima es muy Sí. Hay muy pocas las calles críticas, pero las calles críticas hoy son muy críticas. Además, esto también regula muchas otras cosas, como la carga de descarga. Nosotros estamos viendo permanentemente la carga de descarga. Luz, se corta la comunicación, ¿eh? Estamos viendo permanentemente camiones, camionetas, cargando y descargando. Hay gente que queda trabada porque el camión está funcionando mal para entregar. Bueno, hasta ahí la teníamos y la perdíamos al contacto con Teresa Vélez y Luis Argüello desde el Consejo Deliberante, pero vamos, más o menos quedaron algunas cosas claras, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con la ordenanza, son algunas cuadras, no todo, con un estacionamiento gratuito de una hora, eso es lo que logramos percibir, y sobre todo para desalentar a aquellos automóviles que se quedan desde, que hacen 3, 4, 5 horas, y que la verdad que no, tampoco está bueno eso. Pero después está la otra cuestión que tiene que ver con que creo que la ciudadanía tiene que opinar en esto, ¿no? Porque a mí lo que me da mucho miedo es que de repente esto deje de cumplir aquel objetivo que tiene, que es desalentar para transformarse después en un negocio. Porque me imagino que la gente que venga con la aplicación y que venga a hacer el cobro, viene a plantear un negocio a la ciudad. Sí, la verdad que faltaría, bueno, ultimar también algunos detalles para ver cómo finalmente se va a ejecutar. Recordemos que esto es un debate sobre un proyecto de ordenanza solamente, ¿no? Todavía no hay ninguna aprobación, ni mucho menos. Sin duda. 14 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Nos metemos en canciones. Apago el motor. Empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Entre barullos y voces que dicen sin decir, una canción habla de vos. Encontrémonos en 93.9 Nexo 93.9, la radio que nos une. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. Que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light.